Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy vamos a ver juntos una serie de anuncios de publicidad, porque esta semana vamos a hablar sobre eso y también sobre un modo verbal muy utilizado en la publicidad. ¡Vamos allá! Hoy le he propuesto a Mar enseñarle algunos de mis anuncios favoritos, porque sí, tengo anuncios favoritos. Sé que puede sonar raro y aunque sé que la mayoría de los anuncios que ves en televisión o en YouTube o en cualquier lado se te olvidan a los 5 minutos y no te aportan nada, te aseguro que detrás de estos anuncios puede haber algunas joyas y algunas obras ocultas. Entonces, yo que me dedico al tema del marketing y suelo ver bastantes anuncios, le he traído a Mar unos cuantos para ver qué vocabulario y expresiones interesantes encontramos. Entonces, el primer anuncio es de McDonald's, que es una empresa que lleva años haciendo anuncios en España y en todo el mundo. Y este anuncio lo localizan en Madrid, en el 1981. Así que vamos a ver el anuncio, que dura poquito, y ahora lo comentamos. Diga. Hola, Carlos, soy tú. Tú mismo dentro de 30 años. ¿Qué? Sí, sí, escúchame. No te agobies con los exámenes. Te va a ir bien. Y trabajarás en lo que te gusta. ¿Abogado? No, hagas caso, papá. Tendrás tu propia empresa en Internet. ¿En qué? Ya lo comprenderás. Ah, y España va a ganar el Mundial. ¿El del 82? No, ese no. Y ahora lo más importante. ¿Ves ese restaurante nuevo? McDonald's. Quiero que entres ahí, que conozcas a Julia. La reconocerás. Cuídamela, ¿vale? Vale, oye. Gracias. Cariño, ¿qué haces? Nada, hablaba conmigo mismo. Bueno, lo que más me llama la atención es que hayan puesto sobre el logo de McDonald's la virgulilla, la tilde de la ñ, que es algo como muy español, ¿no? Sí, es muy curioso porque yo, por ejemplo, que sigo a los streamers españoles, que son gente más joven, cuando se unifica la comunidad latinoamericana con la española, se suele utilizar la ñ como bandera, ¿no? Como símbolo de lo que nos une es el idioma y la ñ como representación del idioma español. Sí, la verdad es que eso es lo que más me ha llamado la atención y también que en el eslogan, curiosamente, no se usa el imperativo. Bueno, no es que sea algo obligatorio, pero se hace bastante a menudo. Y en este caso no lo hacen, 30 años saboreando buenos momentos. Si no me equivoco, es el gerundio, ¿no? Exacto, saboreando es gerundio. Y es el que utilizan en este caso para su eslogan final. Me ha gustado mucho este anuncio, la verdad. Durante el anuncio sí que se ha utilizado el imperativo. Por ejemplo, él le dice que entre a McDonald's y conozca a Julia, que después se ve que es su mujer. Eso me ha gustado mucho. Y ahí sí utiliza el imperativo. Entra ahí y conoce a Julia y también le dice cuídamela. Así que sí, me ha parecido un anuncio muy bonito. Sí, realmente, por si alguien no ha entendido el anuncio, básicamente es una persona hablando un poco con su yo del pasado, ¿no? Lo que le diría a tu yo del pasado. Y es curioso porque su yo del pasado, que está en el 1981, está utilizando una cabina telefónica. Claro, que hoy en día es impensable. De hecho, él le dice, vas a trabajar en una empresa de internet. Y él dice, ¿internet? Claro, en esa época no había internet ni móvil. Ya hoy en día en España es difícil encontrar una cabina telefónica o alguien utilizándola. Es verdad, las cosas han cambiado mucho y eso se ve también en los anuncios, incluso en el coche que vemos cuando el chico va caminando. En fin, me ha gustado mucho, muy bien. Y una cosa extra es que le dice que España va a ganar el Mundial. Y él dice, ¿el del 82? Claro, en el 82 hubo un Mundial que se celebró en Barcelona. Exacto. El de Naranjito. Exacto, la mascota del Mundial era Naranjito, el mítico Naranjito de España. Pero no es ese el Mundial que ganó España. España ganó el Mundial en el 2010. Exacto, cuando España ganó el Mundial, yo estaba en Menorca. Mi hermana vivía en Menorca y fui con mi tía a visitarla y recuerdo que, aunque a mí no me guste mucho el fútbol, estuvimos en un bar viendo la final y España ganó. Y fue una experiencia muy bonita y un gran recuerdo, la verdad. Pues ahora te voy a poner el siguiente anuncio, que este vamos a darle una vuelta y va a ser un anuncio latinoamericano. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes, mi vida? ¿Por qué esa cara? Netflix quitó mi serie favorita. No mames, Stranger Things. No, peor. ¿Breaking Bad? ¿Narcos? No, no. ¿Orange? Quitaron Rebelde. No, chiquito, no. Ya, chiquito, ya. No les hice nada. Sí, yo sé. Muchas gracias, de verdad. Me ha gustado mucho que usen Rebelde, en este caso, como la serie más importante que podría haber quitado Netflix. Entonces me parece un anuncio de verdad muy divertido, muy gracioso. Me ha hecho reír bastante. Es que Rebelde es una telenovela latinoamericana que pusieron mucho en España. Y de hecho yo con mis amigas, yo no la veía mucho. Pero sí sé que la echaban a la hora de merendar por la tarde, a las 5, a las 6 más o menos. La echaban en la televisión y tengo muchas bromas de ese tipo con mis amigas porque fue una telenovela que marcó toda una generación de jovencitas que veíamos esa telenovela y nos pensábamos que así eran las cosas. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría comentar es que siempre me ha parecido curioso cómo los latinoamericanos suelen pronunciar muy bien las palabras en inglés cuando están hablando en español. Supongo que también es porque todos hablan inglés muchísimo mejor que los españoles y tienen a los... Tienen un mayor contacto, ¿no?, con gente nativa inglesa. Al final están haciendo frontera con Estados Unidos, entonces... Bueno, usan a menudo el inglés para trabajar y con sus amigos y bueno, no sé, y porque tienen tal vez esa costumbre, suelen pronunciar muy bien las palabras en inglés y si estás hablando con españoles te puede ocurrir que no entiendas ni siquiera a qué serie o a qué película se refiere porque las pronunciamos en español. Por ejemplo, para nosotros es Stranger Things o Breaking Bad. Bueno, Breaking Bad igual no está tan mal pronunciado, bueno, ¿no? A lo mejor no. A mí me pasó una cosa muy curiosa y es que un día vino un amigo de Madrid y me dijo, pues sí, ayer estuve en el Primark. Y yo le dije, ¿en dónde? O sea, porque este lugar de Málaga no lo conozco. Y me dijo, sí, en el Primark. Y ya ahí, claro, fue cuando até cabos y me di cuenta que se refería al Primark. El Primark es una tienda de ropa barata y claro, aquí siempre decimos, pues voy al Primark. De hecho, muchas veces ni Mark ni nada, es al prima, ¿sabes? Casi. Exacto. Entonces, claro, cuando alguien llega y lo pronuncia bien, tú como tienes la costumbre de decirlo así y entre todos lo decís así, pues claro, aquí lo pronuncia bien y no sabes ni lo que es. A mí me pasó algo muy parecido a eso con una amiga, con una familiar, que nos dijo, he salido ahora mismo del Downstairs. Claro, mi madre, mi tía y yo estábamos ahí y dijimos... ¿Downstairs? ¿Qué es? Y era el Dune Ettore. Que lo decimos así de una forma terrible, Dune Ettore, porque además es que ni pronunciamos en inglés y encima estamos pronunciando en andaluz, que tampoco es como muy español. Así que su nombre es rarísimo y claro, no estamos acostumbrados a decirlo en inglés, como se diría correctamente. Entonces, cuando alguien nos lo dice, no sabemos a qué se refiere. Una curiosidad y es que utiliza la expresión no mames, que es una expresión muy latinoamericana, en general diría que mexicana, pero claro, es el equivalente a español sería como no jodas, ¿no? No jodas. Sí, no jodas. Y lo usamos en casos en los que, por ejemplo, queremos expresar como sorpresa o asombro. No, no puede ser. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ha pasado? Cualquiera de esas frases podría ser sustituida en una conversación coloquial entre amigos o familiares por no jodas o no mames si eres mexicano. Claro, como si llega un amigo y le han echado del trabajo y tú no te lo esperabas y te dicen, me han echado del trabajo. Tú decís, hostia, no jodas. O no jodas, exacto, ¿en serio? Sí, o, sería lo más español. Poco... Hostia, lo decimos, hostia, no jodas. De hecho, se me ha escapado. ¿Qué ha pasado? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente anuncio. ¿Qué? Mellizos, ¿no? ¿Por qué a nuestro mejor amigo nos atrevemos a decirle cualquier cosa menos cuando se trata de su casa? Si te cuesta, cántaselo. Tú que eres guía del Royal Museo, ¿cómo es que tenéis aquí esto tan feo? Cambia esta luz como de invernadero, pon regulable y ya es un picadero. No me quejé del puzzle barnizado, pero con las sillas os habéis pasado. Tú que vas siempre hecho todo un pincel, ¿por qué os cuesta entender lo bien que quiero volver? Tu hogar, tu nuevo mejor amigo. En este anuncio sí acaban con un imperativo, aunque no lo digan, solamente está escrito, pero pone inspírate en Ikea.es. Y inspírate es un imperativo que se suele usar en publicidad y están dándote una orden, sí, es una orden directa, haz esto. Suele hacerse en los anuncios porque supongo que tendrá algún sentido, ¿no? Tratan de, sí, darte una orden o también podría servir incluso para hacerte una petición, una propuesta directa, podemos usar el imperativo. Haz esto. Sí, a nivel de copywriting, ¿no? En español, escritura persuasiva, el hecho de acabar un anuncio con el imperativo, ¿no? Que lo veo algo como un poco... te está mandando de alguna forma, aunque no te sientes como invadido, pues bueno, ves el anuncio, te hace gracia la canción y dice inspírate en Ikea y ya se te queda un poco más la marca, ¿no? Que yo creo que ese es el motivo por el que acaban así. A mí me ha gustado que utilizan palabras como barnizao, ¿sabes? Que no termina ni la pronunciación, barnizao, lo dicen un poco andaluz, comiéndose algunas letras. Y también algo interesante es el tema de las rimas. Creo que yo lo he hecho alguna vez en inglés y es que es muy bueno el intentar sacarle rimas a algunas palabras. Por ejemplo, tú sabes cuál es la palabra aguacate. Pues piensa algo que rime en aguacate. Y eso ya te va a hacer un poco atraer muchas palabras del español que tienes en tu cabeza que rimen con aguacate, y creo que está guay porque cuando encuentres una, la vas a afianzar más, pero vas a hacer un pequeño repaso mental de todas las que te saben. A mí la que se me viene a la cabeza es chocolate. Está bien. Por ejemplo. Disparate. Verte. Eso es asonante. También, ¿no? Puede ser divertido buscar palabras que rimen con aguacate y tratar de hacer frases con sentido con esas palabras. Entonces, por ejemplo, tienes aguacate, chocolate, verte, disparate, y puedes hacer una frase como, por ejemplo, mezclar aguacate y chocolate es un disparate. Pero no niego que verte me encante. Vaya. Y encante también rima con aguacate. Ya está, pues montamos un grupo. Un círculo de poesía de español en pijama. Podemos dejar de enseñar un círculo de poesía, me gusta mucho. Pero podemos dejar de enseñar español y dedicarnos, como todos los músicos modernos, al trap. Pues mira, yo creo que con todos los suscriptores, una vez al mes nos metemos en un estudio y podemos sacar de ahí algo bueno. Pero mientras tanto, vamos con el siguiente anuncio, que este es mi favorito. Este, cuando lo vi, la verdad que me gustó mucho. Así que vamos a verlo. Vamos a ver. Anda. Pero bueno, ¿qué haces aquí? No, no nos conocemos. Sí, hombre, ¿no te acuerdas de mí? ¿De qué? Que no he cambiado tanto, hombre. ¿Y tú qué? ¿Pero y vives aquí? Sí, vivo aquí en Madrid. ¡Qué fuerte! Sí. No sabía. ¿Hay cuánto tiempo? ¿De verdad que no te acuerdas? Ah, es un recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Ay. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? No. ¿No me conoces? Bueno, gracias. Siri, je m'adresse à toi. Avec toi, Siri, la vie est belle. Es intenso. No tengo nada que comentar. Me parece un anuncio muy bueno. Tengo que decir que yo cuando vi este anuncio, que lo vi en la carrera, me impactó especialmente por muchas cosas, pero cuando digo, o antes he empezado diciendo que había obras de arte detrás de los anuncios, me refiero a cosas como esta, porque McDonald's, Coca-Cola, IKEA, son grandes empresas que invierten millones de euros en marketing y en publicidad, pero cómo un grupo de personas, una asociación, se junta y con simplemente un concepto y unas tarjetas de papel pueden transmitir un mensaje tan potente como el ir por la calle y hacer que una persona empatice, ¿no?, con una enfermedad que es como el Alzheimer. Y hagas que te pongas en la piel, ¿no?, de una acción tan rutinaria de una persona, te diga, oye, ¿qué tal estás? Y tú, ¿quién eres? Y es que así es como se siente una persona, ¿no? Entonces, es algo que entiendo que es un anuncio un poco de bajona, pero es un anuncio que a mí me impactó y quería compartirlo con todos. Y ahora, para terminar, y creo que pone en valor el efecto que puede tener la publicidad, que a lo mejor el problema o la crítica que podemos hacer mucho sobre la publicidad es para qué se usa esa publicidad y de qué forma. Pero hay otras muchas formas de hacer publicidad, ¿no? Esta es una reflexión. No puedo sacar un aprendizaje de español de este anuncio, pero me parece muy bueno para reflexionar. Y también puede estar bien que como estudiante pienses en algunos problemas de la sociedad o en algunas cosas que a ti te afecten a nivel personal por cualquier razón y trates de pensar cómo podrías explicar en español qué te hace sentir ese problema o esa crítica social o cualquier otro tema que te interese. Y estás en tu casa tranquilamente haciendo cualquier otra cosa y en lugar de pensar en las musarañas o en tus problemas una y otra vez, puedes ponerte a pensar cómo expresarías tú qué te parece bien, qué te parece mal de este anuncio o de ese problema o de cualquier cosa parecida. Estoy completamente de acuerdo. Así que vamos a acabar con un último anuncio, un poco más divertido, para acabar en lo alto. Me parece bien. Por aquí, volvemos al salón. Este es el dormitorio. Y me gusta muchísimo este anuncio, no me acordaba. Durante todo el rato estaba pensando, ¿qué anuncio es este? No me acuerdo. Con las mujeres ahí gritando en el vestidor. Y cuando he visto la imagen de ellos gritando en la nevera llena de cerveza, me he acordado del anuncio. No me acordaba de nada más, solo del momento de ellos gritando como locos ahí. Bueno, más allá de que hace algunos años había algunos anuncios un poquito machistas o que se basaban en estereotipos y eso ya no está tan de moda, no está tan aceptado y ya no se hace tan a menudo, pues ahí me parece un anuncio muy divertido. Están enseñando la casa nueva y una gran fiesta y pues bueno, cada uno tiene su parte favorita de la casa. Podría ser al revés, podría ser que él enseñase toda su ropa chula a sus amigos porque las cosas están cambiando mucho, pero me encanta este anuncio. A mí me parece guay una cosa que aparece en el anuncio y hablamos hace poco del tema de los estereotipos y las costumbres y es la de enseñar la casa a la gente cuando llega, ¿no? Exacto. Se ve que llegan los amigos, tienen una casa nueva y le están diciendo incluso la habitación y todo, ¿no? Y le enseña hasta la cocina, como diríamos aquí, ¿no? Exacto, les está enseñando toda la casa y el eslogan de esta marca de cervezas, de Heineken, es piensa en verde. Lleva siéndolo muchísimos años, bueno, yo no he conocido otro y es un imperativo. Piensa en verde. Y bueno, sí, tiene cierto, hace referencia a su cerveza, que además es verde, el botellín es verde, entonces, pues, bueno, quieren hacer pensar que más que una cerveza es un modo de ver la vida, ¿no? Con positividad y bueno, pues me ha parecido un anuncio muy divertido y este anuncio, este eslogan, piensa en verde, es otro ejemplo más de los tantos que hay en la publicidad sobre cómo se utiliza el imperativo para dar órdenes y para hacer propuestas de manera directa y que causen un impacto en tu mente. Y eso nos ocurre a diario también con nuestros amigos cuando les damos consejos o les damos órdenes a nuestros hijos o a nuestras parejas, ¿por qué no? Así que en la masterclass de esta semana te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre el imperativo y encontrarás también algunos ejercicios para revisar y repasar. Abajo, como siempre, vas a encontrar el enlace para poder ir allí a practicar. Y nosotros nos vemos en el próximo viaje. Adiós.